Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Pali? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno. Un gusto escucharte. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, hay que contarle a la audiencia que nos conocemos de chiquito, porque somos de Catriló los dos. Exactamente. Compañeros de colegio. Tenemos, exactamente, un recorrido juntos en la localidad de Catriló. Sí. Exactamente, es así. Bueno, ahora nos encontramos acá al aire, Sole. A ver, contanos, se está haciendo visible cada vez más el reclamo que tiene la comunidad educativa ahí de el colegio y la universidad por un edificio más grande, más amplio, propio. A ver, contanos qué hicieron ayer. Así es, nosotros en realidad venimos con la intencionalidad de contar con un edificio propio, o al menos con un edificio en mejores condiciones edilicias, desde hace muchísimo tiempo. El colegio tiene 38 años de historia. Empezó allá por el 1983 funcionando en el rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa y después al año se trasladó a ese lugar que donde funcionamos actualmente, que es en la calle 9 de Julio al 149, que fue, digamos, un edificio que se fue adecuando para darle respuesta a las demandas de un colegio secundario. Nuestro reclamo no es del 2021, sino que es muy anterior, desde hace muchísimo tiempo que venimos expresando la necesidad de contar con un edificio que pueda albergar a la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos. Puntualmente, en el año 2019, hicimos un pedido a las autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas, de quien dependemos administrativa y económicamente. Y nosotros no habíamos tenido respuesta, está bien que en el medio ocurrió la pandemia y todo lo que ya sabemos. Entonces este año 2021 volvimos a insistir con el reclamo. Puntualmente nosotros como colegio nos organizamos con los docentes, pedimos una entrevista al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, a través de una nota donde enunciábamos las dificultades reales que el colegio tiene. Después también tuvimos la oportunidad el pasado viernes de conversar con la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, y particularmente en el día de ayer habíamos convocado a la comunidad educativa para conocer su intencionalidad en este reclamo, y la idea fue armar una comisión para poder seguir avanzando en el reclamo. Nos acompañaron algunas familias y algunos estudiantes y un amplio número de docentes. Y ahí estamos. Soledad, ¿qué dicen las autoridades en esta entrevista, por ejemplo, que tuvieron con la decana? ¿Qué les manifiestan ellos? La decana está de acuerdo con el reclamo, considera que es un reclamo legítimo, pero la decana nos ha expresado que como unidad académica el pedido por un edificio propio excede obviamente el presupuesto con el que la Facultad de Humanas cuenta, porque el presupuesto de la Facultad de Humanas prácticamente el 97% se destina a pagar los sueldos de los docentes, y queda un margen de un 3% en donde la unidad académica lo que hace es mantención del edificio, gastos, es una caja chica lo que queda, por lo tanto es como muy difícil poder desde Humanas dar una respuesta al pedido que nosotros estamos haciendo como autoridad inmediata al colegio. Lo que de esa conversación surgió es que estamos con la misma intención y que vamos a seguir con este reclamo en otros órganos o en otros lugares. Cuando hablo de otros órganos, otros lugares, estamos hablando del rectorado, estamos hablando de la provincia de La Pampa y con otras, digamos, necesitamos el apoyo de otros organismos, porque la verdad es que la construcción de un edificio no es algo que pueda resolver una facultad. Entonces, vamos a seguir gestionando para que podamos encontrar una respuesta al mediano o largo plazo. Claro. Soledad, ¿y cuáles son esos problemas diarios? A ver, que la audiencia entienda cuál es el reclamo Bien. Puntual. ¿Cuáles son los problemas diarios que enfrentan ustedes al tener un edificio chico y no preparado? Pequeño, claro, y no preparado para eso. Exactamente. No solamente es lo pequeño en sí, que eso implica toda una complejidad, sino la complejidad de poder llevar adelante una propuesta que nosotros tenemos aprobado por diseño curricular. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos una matrícula de 360 estudiantes entre el ciclo básico, donde los chicos asisten en el turno de la tarde, y ciclo orientado. El ciclo orientado funciona su formación general a la mañana, pero estos mismos chicos que cursan su formación general a la mañana cursan asignaturas de la formación orientada en el turno de la tarde. Y allí se nos presentan las mayores dificultades porque no nos alcanzan las aulas, donde están ocupadas por los chicos del ciclo básico. Eso hace que el ciclo orientado a la tarde tenga que, año tras año, nosotros ya lo estamos proyectando, como lo hacemos todos los años, en noviembre para el próximo año, salir a buscar lugares, a gestionar lugares alternativos por fuera del colegio para que los grupos de las orientaciones, que son estudiantes del ciclo orientado con sus profesores, puedan llevar adelante la propuesta, porque en el colegio no tenemos espacio. Eso es un hecho concreto, es un hecho bien evidente, que de hecho nos costó, porque fue, digamos, la orientación, una complicación en el retorno a la presencialidad, el tema de las orientaciones no poder volver por una cuestión de espacio y porque no podíamos salir a buscar lugares alternativos. Eso puntualmente. Después la propuesta también tiene, en la propuesta curricular, espacios vinculados a la expresión artística, con todo lo que esto implica, talleres de danza, de teatro, de fotografía, de canto coral, música, lab visual, y todos, estos espacios hay que hacer malabares para poder desarrollarlos, porque no contamos con espacios específicos, un aula aparte para hacer esto. Al ser todo tan chiquito, nos escuchamos absolutamente todo, entonces es como muy difícil, absolutamente difícil. Claro. Sumado a todo esto, la complejidad de nuestras aulas. Nosotros tenemos aulas con dimensiones muy pequeñas, donde tenemos 30 bancos. Un banco del otro no hay más de 50, 60 centímetros de distancia. Es imposible circular. Y nosotros es algo que venimos manifestando desde antes de la pandemia, muy anterior a la pandemia. ¿Qué es lo que pasó? El tema del distanciamiento y todos los cuidados en este contexto particular pusieron como más en evidencia o desnudaron aún más la problemática del espacio, ¿no? Uh-huh. Ni hablar que no tenemos espacios comunes para compartir, nuestros actos a veces son realizados en el aula magna, otras veces buscamos lugares alternativos por fuera del colegio, los actos del ciclo lectivo los tenemos que realizar por turnos y con grupos reducidos porque tenemos un espacio muy pequeño para poder juntarnos de manera totalmente ajustada porque no tenemos ningún espacio de usos múltiples. Otra cuestión que nosotros prácticamente no tenemos patio, o sea, el patio que el colegio tiene es muy, pero muy, pero muy pequeño, sin obviamente espacio verde, no tenemos un árbol, no hay absolutamente nada. O sea que tenemos varias situaciones que nos complican lo cotidiano de la escuela. Vos pensá que nosotros trabajamos con estudiantes de entre 14 y 17 años que no cursan una materia y se van del colegio, que no están de paso y continúan, sino que el colegio tiene una población que al ser una escuela obligatoria, como es la escuela secundaria, están muchas horas en el colegio, muchas horas. Y cuando yo digo muchas horas, como para que vos te des una idea, tenemos estudiantes que cursan a la tarde, de 1 a 7 de la tarde, y que a su vez, por distintas situaciones a las que la escuela da respuesta, tratamos de ofrecer algún espacio para que puedan o conectarse o trabajar en el colegio. Entonces, están mucho tiempo en el colegio, muchísimo tiempo. Entonces, bueno, otra de las cuestiones son los sanitarios. Nosotros tenemos muy poquitos baños, para nuestros estudiantes. Bueno, en el caso de los del personal docente y no docente del colegio, tenemos un único baño, un único sanitario, un único todo. Entonces estamos como muy limitados. Sumado al deterioro del edificio, sobre todo algunos patios, hay situaciones que hay que resolver en el corto plazo de riesgo, ¿no es cierto? Claro. Una decisión que tomaron este año es que reducir la cantidad de ingresantes del año que viene, de 30 a 25. Exactamente. Esto es una consecuencia de lo que estás contando. Exactamente. Nosotros el número de 30 es un número que viene desde el 83, la creación del colegio a esta parte, y siempre fuimos de la idea de sostener ese número. Otra cosa que no es menor es que el colegio siempre mantiene matrícula, porque al haber todos los años tantos aspirantes, aquellos que no logran ingresar por el sorteo que es público, quedan, si así lo expresan, en un orden de espera. Y a medida que se va moviendo el estudiantado y algunos deciden pedir pase a otras instituciones y demás, se generan vacantes y automáticamente esos listados son públicos, el colegio llama. Entonces nosotros tenemos todos los años recuperación de matrícula. Esto significa que todos los años, excepto por ahí sexto, que ya es muy difícil que ingresen estudiantes, todos los años los cupos de cada una de las divisiones se van completando con 30 estudiantes. No es que empezamos con 30 y cuando los estudiantes llegan a quinto año tenemos 20 estudiantes. Siempre se recupera matrícula y tenemos la ocupación total, la ocupación plena. Este año puntualmente nosotros tenemos un consejo institucional donde hay docentes que son docentes representantes de los docentes, elegidos, ¿no es cierto?, por los docentes. Y este año puntualmente presentamos un proyecto que fue aprobado de manera transitoria el Consejo Directivo a nuestra normativa de ingreso. Nuestra normativa de ingreso, que prevé esa cantidad de estudiantes, tuvo una modificación de manera transitoria de autorizar hasta máximo 25 los cupos de cada una de las divisiones, lo que implicó la imposibilidad de 10 estudiantes menos a ingresar al colegio. Y otra cuestión que nosotros planteamos es que esto es, digamos, proyección por múltiples razones, que significa que estos 25 van a pasar a segundo y segundo el año que viene no va a tener 30, va a tener 25, sí. y va a ser una proyección que va a tener un impacto. Entonces, lo que nosotros planteamos es que es inminente la necesidad de un espacio que nos pueda albergar a todos y generar condiciones materiales que sean coherentes con los principios que decimos sostener y con los principios que nosotros defendemos. Nosotros estamos diciendo que la educación secundaria es obligatoria, que la educación debe ser de calidad, que hay que garantizarla. Bueno, esos discursos deben acompañarse con hechos concretos. Nuestra realidad concreta es que necesitamos un edificio en condiciones físicas, materiales, que nos puedan albergar a todos. Soledad ha sido recontra clara en el reclamo que tienen. No sé si quedó algo, si no, gracias y estaremos atentos. Bien. Yo por ahí lo último, no sé si lo último, la otra cuestión que quisiera agregar es que a pesar de todas las dificultades materiales, somos docentes, somos profesionales y tenemos claro que hay por encima de todo un derecho superior, que es el derecho a que nuestros estudiantes estén en un colegio preparándose, formándose, aprendiendo. Entonces no es que peligra nada, nosotros vamos a seguir, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, haciendo escuela aún en las adversidades. Lo que sí queremos decir es que no podemos caer en un optimismo ingenuo y que vamos a seguir luchando por un reclamo que consideramos legítimo y que nos ayude quien nos pueda ayudar. Ese es nuestro objetivo. No sé si los que hoy estamos en el colegio podremos ver un edificio que dé respuesta al proyecto político pedagógico del colegio, pero seguramente las nuevas generaciones sabrán que hemos iniciado un camino de lucha y ahí estamos. Nada más que eso, Pablo. Bueno, gracias, Sole, que tengas buen día. Muchísimas gracias. Bien. Abrazo.